Estás escuchando El Éxito de la Tarde. El nombre ya está. Ahora habría que ir por los éxitos. Menos cuarto de la tarde, seguimos en vivo. ¿Ya nos vamos? No, falta. Ah. 3 menos cuarto, nos queda una. Nos quedan 75 minutos, muy camarada, bien, todavía. Muy bien. Seguimos aquí en vivo a través del 103.1 de la frecuencia modulada, haciendo El Éxito de la Tarde. Uh-huh. Y como cada miércoles, vio que durante la semana vamos hablando con amistades nuestras de aquí del Éxito. Ah, claro. Sí, cada uno atendiendo un tema. Ayer estuvimos hablando con Trapaglia, un poco de deporte. Sí, lo escuché. Los jueves viene nuestra querida amiga nueva, que nos hemos hecho este año, Guada. Claro. Los viernes hablamos con Daniele, un poquito del mundo del cine. Y hoy nos queda el mundo de la literatura, camarada. ¿Y qué vamos a hacer? No nos queda otro. El único que nos puede llegar a dar una mano, el único que tenemos en nuestra agenda de ignorantes. Boyeneche, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, vendría a ser el único que pasó por la puerta y entró. Sí, sí. Entre otras cosas. Que vio luz y entró, sí, claramente. Entre otras cosas. Vi la luz de los ojos de Mario, porque en ese momento usted, Manuel, no estaba. Ah, es verdad estaba que yo... Estaba el señor Mario, el señor don Mario. Sí. Muy bien, y me gusta. Andan. Me gusta ese trato. Fue amor a primera vista. Ah. Vendría a ser el hermano Mario, algo así como Mario Bro. Sí. Mm. ¡Ah! Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Está chispita hoy, ¿eh? Sí, bien, entró bien con Goyeneche. Sí, hoy viene la cosa. Estás como loco, estás bien arriba. Sí, y ahora cuando te diga de qué voy a hablar, vas a ver que voy a estar bien arriba. A ver, contanos. Bueno, pensaba hablar de la delincuencia. Ah, mire. Ah, está bien, tenés experiencia con eso, sí. Exactamente, sí, porque les leo algo. En la Argentina, sí, vivir de la literatura es inmoral. No es que la literatura sea un trabajo mal pago. No es un trabajo en absoluto. Hace un tiempo, un vigilante me pidió documentos. Hace un tiempo o hace un rato, ya que siempre me pasa. Los argentinos debemos tener aire de prófugos. ¿De qué trabaja? Me indaga. Soy escritor. Le pregunté de qué trabaja, insiste. Y tenía razón. Lo mío no era un trabajo. En caso de ser algo, era un modo de delincuencia. Un escritor, si es serio, está siempre fuera de la ley. Bueno, este es un fragmento de un reportaje que le hacen a Alberto Castillo unos años antes de que muriera en el 17. Ajá. Y bueno, él reitera esa idea de literatura y delincuencia, en el sentido de la delincuencia es una especie de abandono. ¿Qué eso quiere decir delinquir, no? Etimológicamente la palabra viene de un verbo latino que quiere decir abandonar. Ajá. O sea, que el que delinque abandona y, bueno, y lo vemos que también es abandonado, ¿no? Sí, claramente. O sea, el verbo abandonar está rondando eso. Está presente. A lo que se refiere Castillo es a estar fuera de la ley. Y cuando él habla de la ley, me parece, se refiere al mercado. Ajá. En otra parte, en otro reportaje, no el de este, del que estoy hablando, él dice, le da consejos a un escritor joven y le dice, si la palabra mercado te hace pensar en la palabra persa, quizás no seas muy original, pero todavía estás a tiempo. Si la palabra mercado te hace pensar en la venta de tu libro, no insistas con la literatura. O sea, bueno, acá hay un tema que fue un despelote entre algunos escritores hace poco tiempo y que sigue. Unamuno, el escritor español, decía que a él le parecía que era justo que el cura viviera del altar, ¿no? O sea, que cada uno viva de lo que hace, sea oficio, profesión o gusto. Sí. Pero no son incompatibles las dos cosas, porque en la discusión esa que mencionaba antes, yo tomé partido por ambos grupos, no por una cuestión de comodidad, sino por una cuestión de diferencias de situación. Porque lo que se discutía era si los escritores podían compartir sus libros gratuitamente. Ajá. Y si no, tenían que pagarle los derechos. Bueno, el tema es que una cosa es si vos fuiste editado por Planeta, por decir... Sí. Como una de las grandes, ¿no, Jorgito? Claro, ¿cómo están, así? Están vendiendo por todos lados. Ajá. Estoy hablando del caso de un amigo, sí, de un escritor amigo, al que le dijeron, tipo, necesitaba la plata... Y le dijeron, bueno, mira, ahí te podemos dar ahora, supongamos, 20 mil pesos. Ajá. Ya, ahora, lo saco del bolsillo. Sí. Y si no, espera a cobrar los derechos. Él hubiera cobrado al 10% por título, por uh-huh. libro vendido, sí, como es la ley, hubiera cobrado fortuna. Un palo, no sé cuánto. Uh-huh. Pero ¿cuándo? Sí, entonces, a los premios, ¿no? Claro, el día del arquero, o sea, uh-huh. las grandes empresas lo pueden aguantar, el tipo no. Claro. Lo necesitas hoy, la urgencia es hoy. Y, uh-huh. y precisamente ese es el tema. Pero por otro lado, si yo no tengo acceso, por lo que sea, por oportunidad, por falta de contacto, por lo que sea, supongamos que a igualdad de calidad, como suele ocurrir, pero no tenés la ocasión de acceder a un contrato con una de estas grandes, y a vos lo que te interesa es que te lean, bueno, vos distribuís los libros como podés, los regalás, los mandás por internet, los colgás en una página, uh-huh. O sea, no podés competir en ese plano con el mercado, no puede ser tu ambición, como veo muchos grupos de escritores, vieron que en Facebook sí. hay muchos grupos de todo, uno busca sí. cualquier cosa. Y encuentra. Y encuentra. Sí, y hay muchos grupos de literatura, en las que a veces se sube algún texto, generalmente se suben dibujitos y, bueno, boludeces, qué pasa. Pero a veces, y la mayoría de las veces, se suben preguntas como, ¿cómo hago para venderle mi libro a...? ¿Cómo hicieron ustedes para que les compraran? O sea, claro. Flaco, te pusiste como objetivo la venta, metiste el carro adelante del caballo. Uh-huh. Exacto. O sea, si vos te pones ese objetivo, vas a ser un producto vendible, uh-huh. que es lo que suele pasar con el mercado. Sí. O sea, hay cosas muy buenas y también hay mucha porquería que se vende rápido. Claro. No voy a hacer nombre, no voy a decir, qué sé yo, Gabriel Rolón. No, lo digas, no lo digas porque es amigo de la casa. Sin claro. nombres, por favor. Por eso, no. Sería una pena si lo dijeras. Sería una pena para Mario. Claro, por ejemplo. Que es el que me dijo, no lo digas. Claro, exacto. Claro. Intentarlo resguardar un poco el perfil de la radio. Jorge, perdón, pero ¿no es un poco romántico o extemporáneo esto que estás contando de la literatura por delante de la venta del libro? Escúcheme, Mario. Sí. Usted, primero yo le digo algo sobre sus ojos. Y sí. usted ahora me dice romántico. O sea, blanqueemos esta... ¡Algo está extraña, pasando! Mirá esta vos. Esta extraña situación. Es un romance entre dos adultos mayores. ¡Qué emociones! Claro, bueno, de última somos mayores. No sé si es romántico. Pregunto, naif. Pregunto. Si es que la palabra sería naif, si es naif. Ah, sí, es un... Sí, ¿no? Está bien. No, al contrario, no es naif. Es un... conocimiento claro de lo que ocurre en la sociedad. O sea, si yo tengo una pyme, sí. no puedo competir con Coca-Cola. No. O sea, armaré otro circuito. Mm. Si tengo una pequeña editora de música, no, editora no es la palabra. Sí, un sello discográfico, ponele. Un sello. Eso. Exacto, un sello, como algunos de mis hijos que, bueno, ha editado sus, o le han grabado sus discos en, o sus temas en sellos independientes. Bueno, después algunos se venden, pero se venden. ¿Viste cuando salen las cadenas de listas y dice, bueno, este lo pueden conseguir en Rosario, en tal lado, en un lugar. En tal otro, en Mar del Plata, en tal lugar. Todavía no llegamos a Mendoza. Bueno, con los libros pasa lo mismo. Entonces, bueno, está la posibilidad de hacerlos llegar, porque vos lo que querés es que se oiga o que se lea. Sí. De hacerlos llegar por otro mecanismo. En todo caso, sería inocente pretender competir en el mercado cuando no tenés los medios. Claramente. ¿No? Si no tengo los medios de producción, como decía Carlitos aquel, del pasado, no sé cómo voy a hacer. Entonces busco otros mecanismos. Las redes para eso son maravillosas porque me permiten establecer unos contactos que son otros, ¿no? Que están por los márgenes de lo que se llama el mainstream. Exacto. El mainstream es una corriente a la que hay que subir, se va para allá. ¿Y sabes qué? Para subirte a esta corriente vos tenés que tener determinado producto. Claramente. No puede ser otra cosa. O sea, no me lo imagino yo hoy que alguien vaya y lleve, hagamos una lectura contrafáctica, una ucronía, qué sé yo, y lleve Los Siete Locos y se lo publiquen. Ajá. Y no sé si se lo publican. Por ahí le dicen, no, mirá, este tipo, este personaje, este astrólogo... Claro. Que es demasiado violento lo que hace. ¿Por qué no le ponemos un romance en la segunda parte? Y, ¿no? Sí. O sea, no sé qué pasaría. Conozco las internas de estas circunstancias. Y hay mucho trabajo de edición. O sea, vos llevas un libro en el que trabajaste durante un tiempo, en el que pusiste toda tu pasión y todo tu oficio y tu conocimiento, y te mueven cosas que para vos son centrales. Claro. Si vos me sacás esto, si me querés editar esta parte, deja de tener sentido. O sea, no es que me estás corrigiendo la falta de ortografía, que no tengo, en mi caso, ponele. Pero si me querés sacar esto, es como agarrar y decir, no, mira, este libro es muy largo, agarremos y pongámoslo, agarremos Crimen y Castigo, ¿sabes qué? No puedes tener esa cantidad de páginas. Claro, ¿por qué no ponemos un tipo mata una vieja y se arrepiente? Y después de un largo tiempo de pensarlo, se arrepiente. Claro, no, ya lo de largo tiempo me lo alarga, sí. Mario. Elipsis. Pongamos la elipsis. Mata y se arrepiente, listo, ¿viste? Sí, es lo que dibujos pasa. Y... un poco de escándalo, lo llevamos al tipo que es un impresentable, alguna feria del libro. Que haga un poco de bardo. Y los libros los vendemos, que es la finalidad que persiguen estos benefactores de la humanidad, como son los pulpos de las monstruosas editoriales que han acaparado todo el mercado. No sé vos, Mario, pero yo amo a Goyeneche. ¿Qué querés que te diga? Estás flojo, Polaco. Estás falto de energía. Ahora vos, ¿qué es el poliamor? Escuchame, fuera de broma, me parece que esta discusión también se da en casi, te diría, varios ámbitos del arte, no solo en la literatura, porque, por ejemplo, los guiones de las películas y todo. ¿Sabes los recortes que les hacen para... justamente para que el mercado decida si eso es publicable o no, si es vendible o no? Con la música pasa lo mismo. Es como decís vos, es esa cuestión de creer que, de poner el carro por delante, de que lo que primero que hay que hacer es vender. Cuando por ahí el arte o las expresiones artísticas pasan por otro lado, pasan por una cuestión de expresión, por una cuestión de comunicación. ¿Y qué comemos, muchachos, entonces? No, bueno, está bien. Pregunto, ¿eh? Pregunto con onda. Como dice Jorge, buscate vos la manera de difundir. Volviendo a Belardo Castillo, pasan por la delincuencia, no por la ley. Claro. O sea, si a mí me van a marcar y me van a pautar qué es lo que tengo que hacer, va a ser siempre el mismo mensaje. O sea, ¿cómo encaja Bukowski ahí? ¿Quién me va a publicar hoy a Bukowski? ¿Quién va a publicar la poesía de Bukowski a la puta que se robó mis poemas. Uh-huh. ¿O quién uh-huh. va a publicar? Qué sé yo, todo lo que es irritante. Y la literatura, el arte en general, tiene que provocar un sacudón de cualquier índole. Puede ser estético, digamos, uh-huh. borgiano, de Picasso, o puede ser más revulsivo a lo art, Bukowski, Kafka o cualquiera, lo que quieras, ¿no? Si no, estamos haciendo algo que vos escuchás y sos el mismo después de haberlo escuchado, o lees y sos el mismo. O sea, si vos lees, vamos a poner un ejemplo fuerte para que se entienda. Sí. Vos lees La Metamorfosis, sí. son 100 páginas, 80 páginas. Después de leerla, sos otro tipo. No sos el mismo de antes de leerla. Kafka decía que no se puede leer un libro si no es un hachazo en la cabeza. Algo que te transforme, que te conmocione. No se refiere solamente a un impacto emocional, a un impacto de, digamos, tipo morboso. Se refiere a que el arte te tiene que transformar. Sí, vos mirás un cuadro de Dalí, un cuadro de Picasso, y no sos el mismo después de mirarlo. Después de mirar el mural de Guernica, que tiene 2 metros por 8 metros, no sos el mismo de antes. Y te doy fe, yo había visto, el año pasado vi el Guernica, en vivo y en directo, lo había visto en unas imágenes que son de última edulcorada, porque todas tienen el mismo tamaño en un librito, que uh-huh. no sabés, vos lees abajo, 2 metros por 8 metros, no te dice nada, porque vos estás viendo una cosa paisada de 20 por 40. Cuando la vi en España, me mató. Yo no me lo puedo sacar de la cabeza. Yo entendí lo que era el nazismo viendo el Guernica. Y claro. entendí lo que era, el desprecio por el ser humano leyendo la Metamorfosis de Kafka. Y el placer de las palabras leyendo a Borges o a Quevedo. O el de la música escuchando a Los Redondos o a Mozart. No es lo mismo que un changa-changa, todo igual, que puede servir para bailar en un cumpleaños, pero no me va a transformar la vida. O sea, Los Redondos, para hablar un tema chico, no hablar de gigante, de autores gigantescos. Sí, un tema sí. chico y cotidiano. Vos escuchaste a Los Redondos, o escuchaste a La Máquina de Hacer Pájaros, o escuchaste a Almendra, y no sos el mismo tipo después. Totalmente, totalmente, y me parece que justamente por ahí pasa el arte y lo que serían los consumos culturales. Me parece que en esa cuestión justamente el mercado lo que busca, no sé si lo busca o lo que termina haciendo, es banalizando el arte en todo tipo de expresión. Con lo cual, con esto quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Goyeneche, camarada. ¿Qué quiere que le diga? Era una pregunta, yo lo que les hacía nomás. No se van a poner así tampoco. Jorgito, escúchame. El otro día tuve oportunidad, a partir de otra cosa, de ver un documental muy interesante que se llama Entre gatos universalmente pardos. No sé si lo viste. Perdón, no te oí. ¿El relato? Entre gatos universalmente pardos se llama. Y cuenta la historia de Salvador Benesdra, un escritor y periodista argentino que tuvo unos problemas similares a lo que vos estás contando. Escribió una novela, escribió 2 novelas. Una que se llama El traductor, que se publicó de manera póstuma porque no hubo manera de que lo publicaran en vida. Y el documental cuenta un poco cómo fue su relación con los editores, los tipos cuentan qué es lo que pasaba, por qué se presentó a premios y no los ganaba, y toda una cosa así que muestra un poco el costado este fenicio que decís vos del mundo literario. Sí, hay grados, ¿cierto? Hay grados en el asunto. Por eso a mí no me gusta lo de escritor de culto o músico de culto. Sí. Es un eufemismo para decir, ¿sabes qué? En el mercado no le damos bola. El tipo circula, pero no le damos bola. Siempre pongo el ejemplo de Mario Lebrero. ¡Ah, un escritor impresionante! Sí. Que no sé por qué no entró en las políticas de mercado. Entonces circulaba y él mismo lo fomentaba en fotocopias. Después lo recuperaron, qué sé yo. Y es un tipo muy grande. Lo que pasa es que la máquina de hacer chorizo Totalmente. Tiene que producir. O sea, un escritor, así sea Saramago, un libro de un tipo dura 15 días en las librerías, pero posta, es decir, largan el libro del autor más importante y que va a vender más. Y tienen una proyección de cuántos libros tiene que vender, una encuesta, un estudio previo del mercado, de cuántos libros tiene que vender este tipo en una semana. Si en esa semana no lo vendió, lo aguantan una semana más, sea Borges, Saramago o Magoya, lo sacan y lo hacen pulpa el libro. Claro, qué horror. Pero pulpa, porque necesitan el papel, e imprimen otro. Entonces es una máquina de producir chorizo. En medio te sale alguno bueno, por supuesto, pero el procedimiento en general es como en The Wall, la especie de metáfora visual que hay con respecto a la educación, que van pasando por una cinta sin fin y pasan por la picadora de carne. Bueno, esto es lo mismo, ¿viste? Puede salir bien, puede salir mal, pero en general lo que interesa es el circuito así de Ford, ¿no? La taylorización del asunto, del libro, del disco, y cuando empezás a indagar, empezás a encontrarte con gente que tiene una calidad impresionante. Me pasó hace un par de días con un grupo musical que era para mí desconocido. Y hace 30 años que los tipos están en el indie, o 20, la tipa es una mujer, que está en el indie, y es una maravilla. ¿Y no nos va a decir el nombre, Jorge? Sí, Suárez es de Mar del Plata ella. Suárez es el tema, banda, el disco. No me acuerdo ahora el nombre. Yo me quedo pensando en este sentido, la cantidad de artistas, ¿no?, que nos hemos perdido y que nos perdemos justamente por las leyes del mercado, por decirlo de alguna manera. Sí, mirá, acá en La Plata, cuando yo estaba en otra radio, en la que me trataba mejor, en esta, porque había asado más seguido. Pero eran otros tiempos. Hacían choriceadas en la puerta, loco. ¿Cuándo habilitan un chulengo ahí en 54? Ahí, en cualquier Escuchame, momento. Escuchame, Jorge. ¿Puede ser que estés hablando de Rosario Blefari? Exacto. Sí, es una grosa, sí. Sí. Bueno, yo no la conocía. Mirá que estoy en más o menos... Pibe indie, sí. Sos curioso. No, yo no, mi hijo, el de Valentín y los Volcanes, pero yo no. Pero nos mete el chivo toda la vuelta este hombre con Valentín y los Volcanes. Y por otra parte, tengo en venta un Renault 12. No. Joya, nunca taxi. Tiene un ni patrulla. Blanco al costado, pero es de otra cosa, ¿no? Es un logo nada más. Es de hipoacúsico, sí. Pero les decía eso, que precisamente. En esa otra radio buscaba temas musicales, gente que había dejado sus CDs en ese entonces, y algunos eran gente por ahí del barrio, pero había grupos y solistas que eran espectaculares. Uno, por ejemplo, Lucas Said. Bueno, búsquenlo y escuchen a Lucas Said, es una maravilla. Se me acaba de ocurrir ahora nombrarlo a él. No le cobré nada. Te dio unos pesos, Lucas, por la mención. Ahora estoy llamando. Ahora él te arroba en Twitter o algo. Hace 5 años que no lo veo, qué sé yo. Sí, no sé. Hay un montón de gente así. No, pero es eso, la cantidad de artistas que compone bien, que no tiene acceso. Claramente, es eso. Nos perdemos una cantidad de artistas por las leyes del mercado, ¿no? Que ese mercado que cada vez creo que soportamos menos ni queremos saber más nada. La mano invisible del mercado, te dicen, manda ya. A mí la mano invisible del mercado me está tocando. Sí, a mí, no sé, pero se me mete en el bolsillo y me saca todo sin que me dé cuenta. Jorge. A mí me pueden dar vuelta que no me vas a sacar una moneda. Jorge, lo primero que tengo para decirte es que ya volverán los asados. Y después, muchísimas gracias por el contacto. Es un placer hablar cada miércoles con vos. Bueno, queda pendiente hablar de Abelardo Castillo, del que iba a leer algunas cosas y me fui por la maravillosa rama de ir a cualquier lado. ¿Dos minutos? ¿Querés leer algo? ¿Tenés ahí a mano? No. Lo dejo para la próxima. Dale, déjalo para la próxima y leemos. Me encanta leer. La dejó en parrilla para la semana que viene, no labura. Safé la próxima columna. Ahí está. Qué crack, ¿eh? Abrazo grande, Jorge. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Un poquito. Chao. Jorge Goyeneche, hablamos un poquito de todo, sí, un poquito de literatura, y bueno, este, ahí vino con su declaración, ¿no? De justamente lo que es la literatura y el mercado, y me parece que se amplió todo mucho más en lo que es el mercado vinculado al arte, el arte vinculado al mercado. Yo siempre me acuerdo siempre una entrevista que le hice a una señora, una artista, una hippie muy por fuera de todo, y que me declaró, el arte no es para exponer. A mí me la mandó al ángulo, me pareció una definición magnífica de justamente lo que arte. ¿Entonces para qué sería? Yo creo que el arte es un medio de expresión, más que de exposición. Puede ser, sí. Así por lo menos lo percibo yo. Pero bueno, eso es un debate hermoso, profundo, sí, y que está bueno darlo aquí, en Tardes de Radio. Sí, ¿sabes qué? A mí me parece que ahí también, perdón, que te cagué el clima, pero sí, me parece también que ahí hay un desbalance entre, ¿no es cierto?, artistas millonarios, ponele, millonarios... Sí, creo que no importa si son millonarios o no. Me refiero a que venden sus obras y que cotizan en millones, y no hay clase media, digamos, de los artistas. Claro. Me parece, no. Artistas que está acá a la vuelta pintando, escuchando El Éxito de la Tarde y pintando porque no puede hacer otra cosa. Sí. Y Van Gogh, ¿entendés? Y en el medio, bueno... Alguno que manotea, que mete una uña en alguna cuestión, pero me parece que más. Me parece, claro, que justamente esos son resultados. Nosotros no consumimos arte. ¿Qué sé yo? ¿Usted tiene un cuadro en su casa pintado por un artista local? Sí, de pedo, sí. De claro, pedo. Yo, por ejemplo, no podría. Sí. Y como yo, un montón bueno, de gente. Bueno, pero usted consume mucha música local. Sí. Bueno, por eso, el arte en todo su aspecto. Sí, bueno, sí, puede ser, sí. Déjate romper las pelotas, dale.